Y actualizamos los datos del tráfico y el tiempo cada media hora. Ahora, noticias locales, son las 11:03. Pues a esta hora aquí en Algeciras tenemos 15 grados de temperatura y continúa lloviendo. El puerto de Tarifa cancela hoy todas las conexiones marítimas con Tánger tras el empeoramiento de la situación en el estrecho a causa de la borrasca Leonardo. Desde Algeciras se están operando las líneas con Ceuta y Tánger Med, aunque esta última con retrasos y alguna que otra cancelación. La mala noticia es que la borrasca va a provocar un empeoramiento de la situación a partir del miércoles y que con este panorama la situación de colapso de camioneros en el puerto de Algeciras puede ir a más esta misma semana. En declaraciones a La Mañana de Andalucía, así nos lo ha contado el presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce, reconoce que se trata de una situación, la que vivimos, inédita. La paciencia que están teniendo también los camioneros para enfrentar esta situación, que es muy atípica. Nadie recuerda en la historia reciente del puerto tener tantos días con estas complicaciones. Y también debido al temporal, Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo en aguas de la bahía de Algeciras. Desde ayer están buscando a esta persona de la embarcación de recreo Chanquete IV. Al parecer se trata de un hombre mayor de unos 80 años de edad. El barco se encontraba a la deriva con el motor en marcha y sin nadie a bordo a 2 millas al suroeste de Punta Europa, en aguas de la bahía de Algeciras. Y sepamos rápidamente cómo se encuentra en el estado de los pantanos hoy, que ha comenzado una nueva borrasca. Desde el pasado viernes y hasta ayer domingo, Guadarranque se encuentra al 89%, Charco Redondo al 94% y Almodóvar en Tarifa al 91%. 0,4% de su capacidad. Campo de Gibraltar, son ya las 11:05 de la mañana.